frases brilladas, acotando lo que ni las bestias quieren acotar. Mil horas pasarán, pero ellos no pasarán jamás. Mira quién decide quién sos, dónde estás y dónde estarás. Aprenderás a hablar, pero nadie aprenderá a escuchar. Habla lo mismo, haciendo lo mismo. Nadie se escucha y nadie te va a escuchar. Nadie más que vos. Nadie más. Se fusionará con miles de voces que dicen lo mismo, desincronizadas, se escuchan pero no se comprenderán. Aprenderás a hablar, pero nadie aprenderá a escuchar. Habla lo mismo, haciendo lo mismo. Nadie te escucha y nadie te escuchará. Nadie más que vos. Nadie más. Nadie más que vos. Nadie más. Thank you.